Es la 1 de la tarde en punto. Sigue con la compañía musical de Espacios FM. Luego viene Aquí en el Folclore. Estás en la compañía musical de Espacios FM, en el 107.3. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor, brindo por la familia. En Espacios FM 107.3, Solo Top. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producciones que han remecido la cima del éxito. Solo Top, el arte que ha superado la prueba del tiempo. Recuerda, en el 107.3 FM y nuestra señal online, espaciosfm.cl. Solo Top. Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 2812-395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. Una de la tarde, 2 minutos. Hola, hola, buenas tardes. Gusto el de saludarles. Sí, en Concepción está nublado, pero fíjese que no hace frío. Hay que andar abrigadito, eso sí, por si acaso. Mari Mari, Pu Pichiche, Pulamien, Pupeñi, Inche, Curiomar. Bonsoir, mes amis d'Haïti. Bonsoir. Bueno, vamos a iniciar hoy día esta, espero, amena charla en un domingo especial para los cristianos. Sí, porque hoy día es domingo de resurrección. ¿Cierto, Danilo? A los dos estamos, pero estamos pulentísimos acordándonos de esto. Un abrazo para todos los amigos que están en estos días celebrando esta resurrección de Cristo. Desgraciadamente hubo un atentado, o varios atentados más bien, ¿no es cierto?, allá al otro lado del mundo, con 250 y tantas personas fallecidas. Y bueno, espero que la paz que todos esperan hoy día le llegue a esa familia, que usualmente no son ni cristianas ni son católicas. Creo que cuando el desmadre de algunos hiere a tantos, hay que estar solidariamente con ellos. Quiero dedicar este programa a todos mis amigos que están en sintonía, a los del sur, a los del norte, a mis amigos que están en la extranja, pues con mucho cariño, a Margarita Cañuta en especial, a la también Nanita, sí pues, a Diana Puelle, a Caterín de Cap Florín, ya que espero que esté en sintonía, a mis amigos Jorge Novoa y Omar Saavedra Aravena, mi hijo, que son los que hacen de Entregreas Atelier de Cocina una instancia diferente allí en se me olvidó dónde era, ya me voy a acordar, el Alzheimer que me anda persiguiendo, pues importante que ellos destaquen con sus labores. Hoy día tengo entendido que hay pescado frito, bueno, reineta, por encargo también codornices, ya hay chanchito al horno. Ya, no vamos a empezar con esos problemas. Sí, en Quincha Malibé había que hablar y acordarse. ¿Y en qué dirección están? En calle Real, claro, en la calle principal, ¿sí? Es facilito dar con ellos porque tienen un letrero que dice el nombre, por supuesto, pero además hay un poste donde sale la dirección a cuántos kilómetros está de Nueva York, de París, de todas esas partes que a muchos les interesan. Y si van de Concepción, ustedes presentan su ticket del peaje y se lo descuentan, para que vean. Ahora, si le agregan que escucharon a este pobre negro hablar de ello, capaz que le den un aperitivo, un bajativo, va a saber uno. Entonces, a tener presente, entre creas, a tener atelier, ¿cierto?, de cocina. Comida gourmet, le llaman. Oiga, pero no le voy a contar cuánto de rico es lo que se sirve allá. Fíjese que además tengo varias cosillas que informarles, ¿ya? La semana pasada estuvimos en el lanzamiento de los talleres laborales de la Municipalidad de Concepción, de los cuales yo soy una parte de esos talleres, en un gimnasio con casi 1,000, a lo mejor más, personas presentes, al ritmo de la zumba y de otros cantantes. Se dio por iniciado todo este año de talleres laborales de Concepción. Eso fue el jueves. El miércoles se hizo lo mismo, con alrededor de 800 y tantas personas, me dijeron, para el lanzamiento de los talleres de adulto mayor. Sí, de adulto mayor. Y de allí me traje algunas cosillas que yo les voy a anunciar más adelante. Por ejemplo, programa Jefa de Hogar, línea independiente. Creo que es importante y lo voy a dejar aquí en la radio para que les sirva a mis otros compañeros y que lo vayan comentando durante la semana. Vamos a la música. Hoy día estamos con Millaneco de Lebu. Están parar si estamos idiotizados. ¿Dónde están los responsables de esta amarga situación? Inescrupulosamente están matando al folclore. ¿Acaso no se dan cuenta que eso es pecado mayor? Pues que la sed de riqueza les está ahogando el honor. Si nos quedamos sin canto, no tendremos tradición. Pero quedamos nosotros conscientes de este problema, que estamos haciendo patria, defendiendo nuestra tierra y juntando voluntades. Haremos una cadena desde Arica a Magallanes, del mar a la cordillera, para devolverle el canto a nuestra tierra chilena. ¿Le gustó nuestra página musical de portada? Espero que sí. Millaneco de Lebu, un antiguo grupo del cual no sé hace un par de años, para qué le voy a mentir. Antiguamente, dentro de los directores de este estaba nuestro gran amigo y querido amigo Zarzosa, que ya debe estar haciendo clases allá arriba o allá abajo, no sé, pero partió ya hace algunos años. Este grupo estuvo muchas veces en San Bernardo, representando a nuestra región y en especial, por supuesto, a lo que es Lebu. Interesantes trabajos musicales, coreográficos, de puesta en escena. Ya me decía el otro día un amigo, aquí a través del WhatsApp, que no veía hace mucho tiempo puestas en escena como las que se hacían antes. Y recordaba algunos trabajos de Hugo Parra, de Patricia Chavarría. Y bueno, yo tengo el placer de comunicarle que yo todavía sigo haciendo esas puestas en escena. A lo mejor no se dan tanto a conocer, pero aparentemente soy uno de los pocos. No digo que sean excelencia, ni una cuestión. Hay un trabajo muy destacado que tiene ecos de mi tierra. Ecos de mi tierra hace unos montajes bastante bonitos, interesantes, de buen color, de buenos trajes, de buenas voces, de buenos movimientos arriba del escenario. A lo mejor mi amigo no lo ha sabido, a lo mejor no se le da la importancia que tienen estas cosas, pero sí, estamos trabajando alguno todavía en las puestas en escena del material de folclore. Y también con algunas aplicaciones, por supuesto. Lo importante es que esto se repita y algún día llegaremos pues aquí al Teatro del Biobío, al imponente Teatro del Biobío, donde esperamos hacer varias cosas en esto de la cultura tradicional. Voy a aprovechar de saludar a mi amigo el señor Olave, es un viejo patriarca de aquí de la población Pedro del Río. Hace tiempo que no lo veo, la última vez que lo divisé andaba en silla de ruedas. Bueno, para él un abrazo, yo sé que es fiel auditor de nuestra radio, un abrazo y, oiga, ¿cuántos años que nos conocemos con el señor Olave? Deben ser unos 40 y a lo mejor un poquito más. No es que yo esté viejo ni él tampoco, pero somos muchachines de esa época, sí. Cuando Sí, cuando las piedras estaban calientes andábamos arriba de ellas, saltito. Bueno, quiero decirle de que en estos días de recogimiento, muchos se quejaron de que el pescado estaba caro, de que había una serie de cosas caras, pero no se fijan que no hay por qué comer pescado. También pueden ser algunas tortillas, ¿no es cierto?, de verdura. ¿Ya? Fíjese una preparación. 2 tazas de avena instantánea, la marca que usted quiera, media taza de jamón picado, media taza de tocino picadito, chiquitito para que no peque mucho, salteado sin aceite para que bote la grasa y escurrir. Media taza de queso mantecoso picado, 4 huevos, sal, pimienta y condimentos al gusto. Una tortilla de avena. En un bolo fuente mezclar la avena, el jamón, el tocino, el queso y condimentar a gusto. En otra fuente, batir los huevos hasta que la yema y la clara estén bien unidas. Juntar ambas mezclas revolviendo suavemente. Calentar la sartén con una cucharada sopera de aceite. Cuando el aceite esté bien caliente, vierta la mezcla de la tortilla de avena, tape la sartén y cocine hasta que esté dorada por la cara expuesta al calor. Luego voltee la tortilla, la tira para arriba, la despega del techo y le cae otra vez en la sartén. Espera hasta que la humedad del huevo se evapore, compruebe enterrando la punta de un cuchillo hasta que salga seca. Y ahí tiene una preparación, tortilla de avena, si es que hoy día no sabe qué hacer, ¿ya? Bueno, ¿y para qué le digo? Pues todos los peces y mariscos que yo consumo habitualmente, a lo menos una vez a la semana, yo como pescado. Claro que si usted me conoce y me ve grueso, es porque yo me como un pescado. Nada, mitad ni cuarto. No, un pescado tiene que ser para mí, para que quede un tiquitaca. Ya lo saben, después le voy a dar la recetilla. Ahora, si no le quedó claro, me llama al 4122-22363 y le repito la receta. Claro, yo encantado. ¿Sí? Ahora, anímese. Usted que es mayorcito como yo, mándese una de esas crema o sopas de viejo, como le dicen por ahí. Y le agrega unos crutones, ¿ya? De pancito de ayer, por no decir de ayer, o de antes de ayer, ¿ya? Y le da unas vueltas en la sartén ahí con un poquito de aceite, después, y se va a acordar de mí. Son ricas y llenadoras, y además nos hacen bien. Pero como a usted también le interesa, ¿no es cierto?, saber de otras cosas, fíjese que una entrada, por ejemplo, una ensalada de pepino con yogur. 2 pepinos medianos, 1/4 litro de yogur, media cucharita de semilla de comino, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra. ¡Qué rico! Tueste la semilla de comino, pulverícela y mezcla con el yogur y sal a gusto, poquita sal siempre. Raya los pepinos con los huecos grandes del rallador, escúrralo, luego mézclelo con el yogur, sirva frío y espolvoree la pimienta negra. ¿Ve? Fácil, bonito, barato y aunque usted no sea, ¿no es cierto?, vegetariano, de vez en cuando no hace mal. Ahora, si a usted, oiga, le gustan los pimentones como a mí, hágase una buena ensalada, claro. Con pimentones verdes, un par de paltas, ¿no? Muy más, un limoncito, sal a gusto. Lechuguita, por supuesto, de la que a usted le guste, la costina, la larga, la escarola, la que sea. ¿Ya? Y tiene una rica ensalada. Ahora, si tiene la suerte de tener pimentones verde, rojo y amarillo, mándele de los 3 colores. Fuera de que le va a quedar rica, le va a quedar linda. ¿Sí? Claro, bueno. Entonces, en esta fecha hay que acordarse de eso. Bueno, junto con mandar el saludo, ¿no es cierto?, a todos mis amigos de Chile y el extranjero, en especial quiero saludar a mi amigo Henry Nostroza Reyes. Decirle, puta compadre, que lo he hecho de menos, señor, ya. Él sabe por qué le digo eso. Vamos a la música ahora y seguimos con estos chiquillos de allá de Lebu, Millaneco. De la tarde, 24 minutos. Así le estamos acompañando, claro que sí, hasta las 14. Y después puedes seguir escuchando, por supuesto, nuestra emisora, porque hasta las 14:30 sigue la música chilena. Oiga, nada más que un pensamiento así rapidito. Ay, nuestro presidente ofreció cobre y madera para reconstruir la catedral de Notre Dame. Interesante, ¿ah? ¿Eh? ¿Y cuántos campamentos nos quedan en Chile? Digo yo, no necesita Francia tanta ayuda de parte nuestra como las de los campamentos que todavía existen en Chile. No necesita Francia tanta ayuda para reconstruir en Notre Dame, sino más bien a las cosas que hay en Chile. El mercado de Conce, por ejemplo, ¿eh? A lo mejor eso por un lado. El de Temuco que también se quemó. A lo mejor ver cómo se puede ayudar en que los hospitales que están en licitación y todo eso no sigan goteando. Menos mal que no ha llovido, ¿eh? Como el de Coronel, por ejemplo, que se inunda cada vez que hay lluvia. Entonces, todas esas cosas me hacen pensar a mí y digo, oh, crestas, disculpen la expresión, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo no podemos medir esto? ¿Ya? Ya van creo que 600, no sé cuántos mil euros de donación para la reconstrucción de lo que es la Catedral de Notre Dame. Bueno, sé que es un símbolo, más allá de lo religioso. Es un símbolo porque la catedral es todavía un símbolo de la vida de la República Francesa. Pero eso tiene que saberlo, ¿ya? Tiene que saberlo y tiene que usted pensar en eso. Oye, si le mandamos toda una misiva a este caballero que está arriba ahora y le decimos que dedique parte de eso que va a mandar a mejorar las condiciones de vida de muchos chilenos en situación de calle, por ejemplo. O que se hagan unas hospederías en Santiago. Que se hagan hospederías, no que vayan a ocupar en el invierno los gimnasios, la gente de calle. Que se haga una hospedería grande en Santiago. Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Temuco, Puerto Montt, en fin, donde sea necesario. ¿No cree usted que sería mejor? Así que los que tengan línea directa con el patrón, díganle que yo dije. Pasando a otra cosa. Usted sabe que es bueno el Romero, ¿no? No al Juan Romero, no, me refiero al Romero, ya, al que nos gusta a veces con las carnes coloraditas, ¿sí? Por ejemplo, alivia dolores del cuerpo, elimina gases, es útil para el Alzheimer y la hipertensión. Cosas que a mí me persiguen, así que voy a tener que tomar más romero. Para lo que se come en la uña, ya mejora, el apetito y la anemia. El romero reduce la ansiedad. ¿Sí? Bueno, usted tiene que saber de esto. Hay tantas cosas que son importantes dentro de nuestras hierbas. El tomillo, por ejemplo, alivia la tos y la gripe de manera fácil, mejora la memoria, combate al gringo, claro, al alemán, a don Alzheimer, combate el mal aliento, para las mujeres regula ciclos menstruales, es un buen cicatrizante, combate la caspa y mejora el cabello para los que todavía les queda, claro, así que ya lo saben. Y la hierbabuena estimula la circulación de la sangre, relaja al cerebro, combate el insomnio, aporta muchas vitaminas y da energía, evita el asma y el dolor de garganta, alivia el estrés. Eso es la hierbabuena, ¿sí? Y la albahaca, que no es solamente una cueca que esperamos escuchar más adelante en este programa, previene el mal aliento y el estrés, es antiinflamatorio, elimina la flema de los bronquios, sí, combate el acné y la caída del cabello, reduce el colesterol, evita el estreñimiento y además es un muy buen antiinflamatorio. Así que ya lo saben, algunas cosillas que usted debiera saber y que aquí se las damos a conocer como tips, así le llaman ahora. El orégano regula los cólicos y la hipertensión, reduce el colesterol. Yo soy buenazo para el orégano, oiga. Elimina bacterias, por supuesto, y parásitos. Pero hay algunos parásitos que no los puede eliminar por lo que se le acercan en dos patas a uno. Ya. Previene los dolores reumáticos, ya. Combate las infecciones. Alivia la bronquitis, y la picazón. Para que usted lo tenga presente, ¿ya? La uña de gato, ¿sabe para qué es buena? ¡Oh, está buena para estas cosas! Es una planta milenaria del Perú. Trata los tumores, dolores articulares, problemas respiratorios, úlceras y algunas infecciones. Dicen que ayuda a prevenir el cáncer para los fumadores como yo. La uña de gato. Y el aguacate. Sí. Poderosa, dice, contra los malestares estomacales para combatir la tos. Para los moretones o hematomas, una infusión de hoja de aguacate, ya, en ayunas es lo más recomendado por la sabiduría popular para deshacerse de las lombrices. ¿Y sabes lo que es el aguacate o no? ¿Te acuerdas tú? El aguacate, importa la palta, pues. Aún le dices, ¿de palta de quién? De parte de quién. Ese es el aguacate. Ahora, para el resfrío, ¿no es cierto? Un cuesco de palta rallado, usted le echa un dientecito de ajo, le pone además zarzamora o murra, como le llaman para el sur, hace un hervido y se lo achanta nomás, después mata la mosca al vuelo. No, por el ajo. Pero bueno, ya, el aguacate, como dice aquí, pero también nosotros le llamamos, por supuesto, palta. Algunas cosillas que usted le puede servir. Sí, ya lo saben. El romero, buenísimo para el sistema nervioso, ayuda a mejorar la memoria, alivia el dolor y los espasmos musculares, estimula el crecimiento del cuero cabelludo, alivia el dolor menstrual y reduce el dolor de los riñones. Vamos a la música y seguimos conversando. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclor. 1:34 PM. Bueno, le estamos acompañando como todos los domingos hasta las 14 horas, claro que sí. Si nos quiere llamar, 4122-22363. 4122-22363. Le estaba contando de algunas propiedades, ¿no es cierto?, de nuestras hierbas. El yantén. Oiga, dicen los mapuches que cuando en la puerta de su casa, en su jardín, hay llantén, es porque alguien de la casa lo necesita. Y las hojas se pueden preparar de múltiples formas, con ensalada, por ejemplo. ¿Cómo ensalada? Junto con la lechuga, ¿ya? Junto con alguna otras cosillas. Las hojas se usan, el llantén, en forma de infusión contra las diarreas, para curar heridas, sí pues, hemorragias, fiebre, herpes, inflamaciones y úlceras en la boca. Además, el llantén cura el resfriado, ¿no es cierto?, y gripe de manera rápida. Ayuda. No se olvide, si usted está resfriado fuerte, son 6-7 días, tome lo que tome, póngale lo que le ponga, pero los 7 días no se lo salva nadie. Entonces, cuidado con medicarse con estas pastillas, las que fueren. Hay que aguantarnos. El jazmín, que a mí tanto me gusta en infusión de té, trata los dolores de cabeza y la tos. Es un excelente sedante, promueve el flujo sanguíneo y la presión arterial. Es antidepresivo y antiséptico para heridas. Su aroma es muy relajante y somnífero. Sí, pues, se toma un tecito bien cargadito en la noche y va a dormir, pero plácidamente. El boldo. Las infusiones de boldo son muy útiles para tratar el estreñimiento, además de favorecer la expulsión de los gases. También reduce el riesgo de padecer cálculos biliares y depura el hígado, los que le queda. A los que tienen el puro ganchito no les sirve de nada. Sirve también para curar el insomnio, pero ojo, el boldo también es muy cálido. Así que a los que tienen problemas a la guatita, no se lo sugiero que tomen a diario. Y el cedrón, para terminar esta parte, es beneficioso para tratar el insomnio y trastornos nerviosos, como la ansiedad. Se usa para dolores cólicos de tipo biliar, renal, intestinal o menstrual. Produce relajación, disminuye la inflamación y favorece además, como yapa, la expulsión de gases. Sí, para que usted sepa. Bueno, con eso lo voy a dejar por esta vuelta, pero estaba acordándome de lo que habíamos dicho anteriormente de no comer carne en estos días. Fíjese que una ensaladita de zanahoria y papa no le andaría mal. 2 tazas de zanahoria rallada cruda, 1/4 de papas cocidas, 1/4 de kilo de papas cocidas. Y si tiene, póngale nueces. Si tiene y le gustan, póngale pasa. Se mezcla la zanahoria, las papas cortadas en ruedas y las nueces y todo lo que tenga. Se le agrega cilantro y perejil cortado. Se sirve en una camita de lechuga, se adorna con orégano y mayonesa. Vegetal, por supuesto, ¿ya? Te hace una mayonesa rápida nomás ahí. Y hoy día en estas cosas modernas no tiene para qué estar batiendo usted, baten por usted. Y en un 2x3 está listo. Y tiene un plato rico, contundente, que no lleva carne, por supuesto, ya que usted mañana se va a desquitar con los asados porque en estos 3 días no ha comido carne. O una sopita de choclo, ¿ya? Una sopita de choclo con 2 zanahorias, 200 gramos de zapallo, sal a gusto, 3 choclitos o 2 choclos rallados, 2 porros. Orégano y albahaca y una papa. Cortar las verduras en daditos y cocinarla durante unos 15 a 20 minutos en 1 litro de agua. Agregar el choclo rallado, el orégano, la albahaca y hervir durante 30 minutos más. ¿Qué le parece? Bueno, después le voy a dar otra cosilla, pero creo que era importante hoy día darle a conocer esto. ¿Qué será de nuestras amigas y nuestros amigos, oiga, que de repente se pierden de nuestra vista? ¿Qué será? ¿Qué será de las chiquillas y chiquillos que por años de repente han estado con nosotros y de repente desaparecen de circulación? ¿Qué será de ellos? Importante saberlo, importante acordarse de los amigos. Yo por lo menos los recuerdo siempre. Recuerdo a toda mi gente que ha estado en una oportunidad, digo, o en otra, porque son parte de mi historia, son parte de mi vida. Y a los 73, para los 74, que no se me olviden mucho, ¿ya? Por eso que hoy día me quiero acordar de algunos de mis amigos, del Carlos Tinca, ¿ya? Del Ñurdo, de Pillizca la Luna, ¿sí? ¿Se va acordando de alguno de sus amigos o amigas que tenían estos seudónimos? Claro. Había un caballero que fue a comprar, lo he contado creo otras veces, fue a comprar tachuela y abajo el Lirquén, desde arriba de la población Virosplano al Lirquén, y no se pudo acordar del nombre de las tachuelas y le dijo, esa es de pichulita corta, y sentenciado porque el dueño del negocio donde había de todo lo sentenció y le puso el pichula. Pero este caballero era casado y tenía hijas. Y la hija, por supuesto, era la pichula. Entonces, uno se acuerda de esas cosas, esa neuta, como dicen algunos por ahí, esa anécdota. O como los tordos y las torditos, claro. Las lagartijas. Claro, el compadre le decían, el compadre lagartija. Tenía hijas e hijos. Y era la lagartija y los lagartijas. Y yo, no sé por qué me decían así, pero a mí me decían el guatón. Porque a mi papá le decían el guatón Saavedra. Y a mis hermanas, aunque les duele el alma, le decían la guatona. Todo eso pasaba ya en la población Bipla Lirquén. Pero hay tanta anécdota, oiga, que contarle que de repente a mí me dicen, ¿por qué no escribes? Pero yo digo, no, lo importante es no olvidarse los amigos. No olvidarse los amigos y no hace mucho, ¿no es cierto?, que nos dejó mi gran amigo, uno de los que me enseñó a nadar, el Beto Parra, ¿sí?, que era dueño del restaurante Mi Casa, ahí el Irquén, que sigue a cargo de su viuda y uno de sus hijos, o de Guillermo Andrade, o del Chinito Andrade, ¿ya?, o de la Yoli Andrade, tantos amigos. Tantas amigas que hoy día están quizás donde. Algunos ya partieron al más allá, como el Guillermo. Pero del Chinito yo espero que esté todavía con vida. Y sea, los patebolos famosos, los cabros. Y las patebolos. Así era. ¿Cómo te decían a ti, Danilo? Danilo nomás. Nada más. Claro, no, yo tengo una pila de sobrenombres. ¿Se acuerdan cuando salió el Betún Virginia? A mí me silbaban los amigos, me decían... Porque me pusieron Virginia, no porque fuera hermosa como las Virginias que yo conozco, sino porque era negro, ¿ya? Y el Betún era negro, el Betún negro. Entonces me pusieron Virginia, carroza, porque antiguamente las carrozas fúnebres eran negras, ¿ya? Negro, no sé por qué me parecía. Ahora estoy blanquito, sí, estoy blanquito. Pero sobrenombres que sobreviven al tiempo y al espacio. Y quiero que ustedes se acuerden en este momento y se esté riendo como yo al acordarse de todos los sobrenombres que tenían sus amigos de infancia o sus amigas. Creo que es importante recordar a los amigos y a las amigas, sobre todo aquellos que vivieron con uno el día a día. Yo por lo menos en la población Bipla, el Lirquén, por muchos años, ¿ya? El Mangas Tonta, el Pellizca la Luna, como les decía, en fin, tantas cosas interesantes y bonitas que se vivieron en esos años. Y ahora vamos a la música porque tenemos todavía mucho Millaneco al aire. Thank you. la tengo que besar. Su boca como una gran mayoría, yo la tengo que besar. A la J.J. lloré, la niña morena llora, la que más quiero y solo me da cuenta llora. A la J.J. lloré, viva la chilena llora, ella sí sabe amar. ¡Corre! Así le estamos acompañando y le estamos acompañando cuando ya faltan 14 minutos para que sean las 2 de la tarde. Y conversando y conversando con los amigos, con las amigas, de repente uno se da cuenta de que el tiempo pasa y no pasa en vano. Algunos de mi edad ya no tienen cabello, ya caminan agachaditos. Algunos con bastón, yo para allá voy, pero tranquilito, todavía no quiero. Bueno, entre otras cosas le dije que tenía algunos papelitos que quiero leerle. Por ejemplo, el programa Jefas de Hogar, línea independiente. El programa Jefas de Hogar busca contribuir a la autonomía económica reforzando las habilidades teórico y práctica de las mujeres como emprendedoras, considerando visualizar las brechas y obstáculos de género que se mantienen esos emprendimientos liderados por mujeres. Requisito a atentas: ser mujer de 18 a 65 años de edad, ser jefa de hogar o jefa de núcleo, vivir en la comuna de Concepción, tener registro social de hogares, tener un emprendimiento funcionando de por lo menos un año. Acceso a gira técnica donde las usuarias se podrán matricular, perdón, se podrá articular el conocimiento adquirido en ATR con los procesos administrativos y de producción, generando una cultura de emprendimiento. Talleres de habilitación laboral. En estas instancias formativas, los participantes pueden adquirir herramientas para su desarrollo personal y laboral, aumentando sus conocimientos para mejorar las posibilidades de crecimiento de su negocio. Otros beneficios que lleva este programa Jefas de Hogar, línea independiente: capacitación en oficio, nivelación de estudios básicos y o medios, alfabetización digital y atención odontológica, documentación requerida, registro social de hogares, fotocopia cédula de identidad, certificado de residencia, fotografía de sus productos y o servicios. Inscripción el lunes, miércoles y viernes en O'Higgins 525, tercer piso, oficina 313, donde está la Municipalidad de Concepción. Ya lo sabe, un buen datito, porque creo que es importante que ustedes lo vayan conociendo. Hay otra cosa que creo que también es importante. Programa Jefas de Hogar, búsqueda de trabajo. Requisitos: ser mayor de 18 años hasta los 65, jefa de hogar de núcleo, vivir en la comuna de Concepción, tener registro social de hogares. Beneficio: capacitación en oficio, nivelación de estudios básicos y medio, alfabetización digital y atención odontológica. Documentación requerida: cartola, registro social de hogares, fotocopia, cédula de identidad. Inscripciones: lunes, miércoles y viernes de 9 a 13:30 horas en O'Higgins 525, tercer piso, oficina 313. Entonces son datos que yo creo que a usted le pueden servir y que por supuesto nosotros gustosos los damos a conocer. Hay otra cartilla de derechos sexuales reproductivos que es muy larga para llevársela a conocer en este momento, pero le reitero, lo voy a dejar aquí para que lo lean durante los programas que hay en la semana. Para saber más, dice, hay que saber del unicornio de género, identidad de género, hembra, mujer, niña, varón, hombre, niño, otro género, expresión de género, presentación femenina, femenino, masculino, masculina, otro, sexo asignado. Esto es como una encuesta, pero se hace así como jugando. Te atrae sexualmente la mujer, el hombre, otros géneros. Te atrae románticamente la mujer, el hombre, otros. Esto van a quedar aquí en el reitero, en la radio. y lo que usted escuche, porque estoy moviendo todos los papelitos, ¿ya? Importante que usted, amiga, usted, amigo, se informe de estas cosas y cuando tenga dudas, pregunte. Servicio de Atenciones Personalizadas, Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad. Para mujeres y hombres de todas las edades, temática, mujer, sexualidad, derechos sexuales, derechos reproductivos, método anticonceptivo, VIH, SIDA, EITS, diversidad sexual, pueblos originarios, violencia sexual, exámenes preventivos, entre 8. Programas sexualidadconce@gmail.com. Repito. Programa Sexualidad Conce, todo junto, @gmail.com, en Maipú 1856, Municipalidad de Concepción. ¿Qué más le quiero contar? Bueno, eso por el momento, y le voy a dejar las cosas aquí para que usted se vaya informando durante la semana. Quiero decirle, cuando ya faltan 15 minutos para las 2 de la tarde, que estamos con el grupo Millaneco. Vamos a la música. ¿Le gustó? Espero que sí. Le estamos acompañando con Millaneco de Lebu, un grupo que tuvo hartos aciertos a nivel nacional. Y que en ese tiempo lo dirigía nuestro buen amigo José Zarzosa, que en paz descanse. Él fue también docente de la Escuela Nacional de Folclore. Estuvo en San Bernardo como jurado. Compartimos muchas veladas muy agradables en cuanto a folclore se refiere. Profesor, claro que sí, profesor normalista de gran trayectoria. Y lo que les decía adelante, de repente hay que acordarse de los amigos. Hay que acordarse de los amigos aunque ya hayan partido, pero aquellos que formaron parte de nuestra historia, es bueno acordarse. Y recordarle de repente a las nuevas generaciones que los amigos no son de desecho, porque tú me apoyas, eres mi amigo, me dejas de apoyar, ya no eres mi amigo, no es eso. La amistad va más allá, Yo digo que son los amigos, son la familia que uno elige. Esos son los amigos. Yo soy de pocos amigos, pero bueno. Y algunos que ya partieron, sí, algunos que ya partieron y que fueron muy importantes, por supuesto, en mi vida. De más está decirle, ustedes lo saben ya, el Hugo Parra, sí, el Alfredo Navarrete, el Gillo Silva, el Juan Neira Carrasco, entre otros, por supuesto, entre otros, pero de esos amigos de folclore con los cuales todavía pienso en ellos. Y me le voy a morir, me dijo el Guaso, pensando en ellos, porque puta que fueron buena tela los chicuelos, buena tela. No se puede decir siempre lo mismo de todos, ¿sí? Pero es importante recordar a los amigos. Imagínense ustedes que con estos maestros del folclore y otros no tan maestros, pero seguidores del folclore, hicimos cosas lindas en Concepción, ¿ya? Y en San Bernardo, claro. Y en otras partes del país. Con Alfredo anduvimos, no sé, pues haciendo clases en Lautaro, en Temuco, en Osorno. Anduvimos con el Hugo Parra y con el Alfredo hasta en Argentina, con nuestro grupo Los de la Huella, ¿ya? Con el Yeyo Silva le colaboramos y nos colaboró en montones de cosas. Fue mi vicepresidente cuando yo era presidente de la Agrupación Provincial de Folclore. Y una anécdota así grande, grande. El 11 de septiembre de 74 nos invitan a la agrupación a desfilar. El 11 de septiembre, yo le dije, yo no voy a ni una parte. No, dije yo, como aquí, porque los guases que tienen que estar. Yo no voy a ni una parte. Al final me convencieron que fuera. Fui con una delegación de como 8 o 9 seríamos. Ya no me hagan hablar a mí, le dije, porque cuando ofrezcan la palabra, yo voy a hablar, me dijo el Yeyo Silva. Bueno, y habló que era importante y que en las fiestas patrias, y se metió en las fiestas patrias y no habló nada del 11 como correspondía. Y al final dijo, muchas gracias por escucharme, compañero. ¿Qué le parece a usted? El 11 de septiembre de 1974, al frente de la intendencia cuando estaba ahí en la plaza. Esos son paleteados, amigos paletas, que lo salvan a uno de situaciones engorrosas. Bueno, vamos a seguir con la música. Ya, ay, nos vamos despidiendo. Será hasta la próxima semana. Tengan una buena tarde, una mejor semana. No se olviden que mañana es lunes, que hay que trabajar. Se acabaron las vacaciones. Peucayán, pupeñi, pulamien, pupichiche. Chao, chao.